Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia, anacronismo parlante, engendro nostálgico, un culto a la ambigüedad. Después del día, el 6A, ¿no?, el día del paro general, para algunos dominguero, para otros intentándolo hacer un paro activo, pero un paro contundente. Sí, sin ninguna duda, un paro contundente. Hace tiempo que no se veía una medida de fuerza de esta envergadura, desde el 2015 más o menos. Y también, digamos, escalando un poco en términos de la adhesión, quizás desde aquella vez. Así que sí, sin ninguna duda, un golpe fuerte, digamos, o por lo menos una señal fuerte para el gobierno nacional. Vamos a ver qué repercusiones tiene hacia el gobierno también y hacia el resto de la sociedad. Sí, indudablemente lo que mostró, digamos, es el malestar de los sectores bastante grandes de la sociedad, no solamente de los sectores trabajadores, por la política económica del gobierno nacional, ¿no? De todo eso vamos a estar entrándole en los próximos segmentos del programa. Y básicamente, digamos, por ahí encaramos para dar una punta a la polémica sobre eso, ¿no? ¿Qué nos pareció? Si tendría que haber sido un paro dominguero o un paro, digamos, en el que todo el mundo se queda en su casa, o un paro activo, ¿no? De tal manera que, aparte de hacerle ver al gobierno, digamos, que hay descontento, también que ese descontento hay que solucionarlo. Porque si tenemos una medida, digamos, tibia, después nos preguntamos, ¿y ahora qué viene? Y con los antecedentes, digamos, de los dirigentes sindicales, de los burócratas y los gordos, sobre todo de la Confederación General de Trabajo, y nos entra la duda de qué es lo que viene, si lo que viene es un arreglo o lo que viene, digamos, es una modificación de la política económica del gobierno, que como se está parando directamente de una manera confrontativa, no de una manera pasiva, o bien tienen cerrado algún acuerdo de acá a futuro, digamos, con el triunvirato, o no piensan aflojar de ninguna manera. Y yo creo que básicamente es esto, ¿no? La política económica del gobierno, yo no creo que la vayan a modificar si es que no hay un escenario de real conflicto, y sobre todo de un conflicto unificado, no fragmentado. Sí, yo creo que y además sumándole que la respuesta del gobierno ni siquiera esperó al día después, sino que el mismo día, mientras se realizaba la medida de fuerza, estuvo la convocatoria al Foro Económico de Davos. Nada, digamos, justo el mismo día del paro, la respuesta del gobierno, encima abriendo en la sesión, en su discurso, el presidente Macri, diciendo que ellos estaban ahí en un día de trabajo, que venían a trabajar, ¿no? Una declaración de guerra en el mismo momento en el que está sucediendo el reclamo masivo. Y nada es casual, ¿no? Nada es casual en el lo que podríamos llamar un mini Davos en la zona de Puerto Madero. Estuvo y tuvo participación, digamos, bastante protagónica, un actor del que ya nos habíamos un poco olvidado, que fue que es el Fondo Monetario Internacional, ¿no? O sea, aparte de los lobistas, de los operadores, de los banqueros, un actor importante, el Fondo Monetario Internacional. Y directamente, yo escuchaba al comentar algunos temas de los que habían estado presentes, digamos, ahí en el mini Davos, planteando que no era una preocupación, digamos, central el tema ni de la baja de los salarios ni de los despidos. O sea, digamos, esto no nos tiene que extrañar porque no modifica un ápice la política que siempre ha tenido el Fondo Monetario Internacional. Pero planteándolo justo el día en que hay un paro general en el país, digamos, es todo un signo, sí, ¿no? De que el gobierno va a ir, digamos, a fondo. Y sobre todo, digamos, sí, si las dirigencias sindicales se lo permiten, porque sí, yo creo que los trabajadores, los sectores trabajadores organizados no se lo van a permitir, pero en vista de la tesitura y de la dureza, uh-huh, yo creo que acá, de acá en más, el cómo seguir, digamos, son con medidas más fuertes, ¿no? No con un paro pasivo. Sí, uno ya le llama la atención tanto temor y tanta tan dubitativos los planteos, ¿no? En cuanto a los reclamos, si bien se hicieron dos conferencias de prensa durante el día, siempre el mensaje, y previo también, el mensaje era, bueno, con el paro en realidad lo que queremos es calmar las aguas, casi diciendo eso la cúpula sindical, pidiendo permiso, ¿no? Es un paro que, por un lado, desde la cúpula sindical se dio pidiendo permiso y también por el empujón, sin ninguna duda, de todo el sector de trabajadores que está siendo golpeado, las bases de esos sindicatos que son los que parieron, digamos, la posibilidad del paro, ¿no? Entonces, un paro siempre muy a medio andar, ¿no? Un paro negociado, ese es mi entender. Sin embargo, también ver, por eso me parece que tiene sentido la discusión sobre cómo lo hacemos activo y si es activo o no es activo, ¿no? Exactamente. Siempre que llovió, paró. Después de la tempestad viene la calma, dicen un par de sentencias populares. Después del 6A, ¿serán aplicables en el país? ¿Y ahora qué? Seguramente nos preguntaremos y ahondaremos en análisis y especulaciones después de un paro nacional contundente, pese a la opinión de tirios y troyanos. Argentina se paralizó en protesta a un gobierno que está encerrado y además parece enamorado de su modelo de supuesto cambio, y su accionar día por día demuestra que no van a modificar ni la gestión administrativa, ni su programa económico, ni mucho menos su estrategia política, a pesar de las masivas movilizaciones que son una manifestación del descontento de un sector importante de la sociedad argentina, sobre todo de los sectores de trabajadores y excluidos, sobre los que recaen los tarifazos y la depreciación no solo del valor del salario, sino también del ingreso familiar ante la pérdida de empleos. Por eso, la pregunta crucial para los que estamos en la vereda de las mayorías que sienten cada vez más escasez en los bolsillos es ¿qué hacer? Y más que el parafraseo del título del ensayo de Lenin, resulta un interrogante al que trataremos de encontrarle respuesta. Maquiavelo, mis conceptos fijé, todos mis actos justifiqué. Si la justicia sangra, yo le disparé. Mucha gente me votó, una banca ocupó hoy. De la ignorancia me beneficié, todos mis actos justifiqué. Sobre todo, sobre sueldos, sobre vos. Bajo un sol feliz, estoy bajo un sol feliz. Veo todo el horizonte para mí. Go! sobre todo, sobre el pueblo, sobre Dios. Bajo un sol feliz, estoy bajo un sol feliz, veo todo el horizonte para mí. Bajo un sol feliz, estoy bajo un sol feliz, veo todo el horizonte para mí. Bajo un sol feliz, estoy bajo un sol feliz. Estoy bajo un sol feliz, veo todo el horizonte para mí. Bajo un sol feliz, bajo un sol feliz, bajo un sol feliz, bajo un sol feliz, bajo un sol feliz. Bajo un sol feliz, bajo un sol feliz, bajo un sol feliz. Antichucho, arepa, asadito, ají de gallina, chipá, hallaca, caldito de congrio, mole poblano, oyuquito con charqui, quina, tacos picantes, chicha, cervecita, Inca Cola, té de coca y prohibido cumbia, la frutilla del postre. Túmbame esa chola. Son las 12 y 15 pasadas, esto es Prohibido Cumbia y estamos bajo un sol, pero no precisamente feliz como los que nos cantaban los Violadores. Sol feliz. para un otoño romántico que decíamos nosotros, ¿no? Para un otoño romántico tenemos de cortina un valsecito de Chabuca Granda, el Puente de los Suspiros, ni más ni menos. Para comenzar a charlar un poco, digamos, sobre lo sucedido en el paro, las repercusiones y por ahí entrar en, si se quiere, la polémica esa abierta entre paro activo o paro dominguero, vamos primero a repudiar la represión de la gendarmería en la Panamericana. Sí, aplicando el protocolo antipiquetes. Aplicando el protocolo antipiquetes con la orden que llegó posterior. En realidad los empujones empezaron antes y supuestamente después llegó la orden de un juez de turno en el que ordenaba liberar los carriles de la Panamericana. Pero ya había habido, digamos, empujones en el puente Pueyrredón, había habido acciones represivas. Y esto hay que recalcarlo, digamos, lo de ayer ha sido una represión, por más que los medios, no los oficialistas, sino tampoco los opositores, hablen de represión. Lo cual, digamos, me extraña bastante. Sí, como que está tan instalado el amarillismo que me parece que si no hay golpes, sangre, gente en el suelo y cosas de ese estilo, no se entiende, digamos. La represión ya directamente, la imposibilidad de manifestarse y de generar el respeto también, si se quiere, a la protesta de un sector de los trabajadores, me parece que... Ahí el... en Callao y Corrientes estuvo personalmente el jefe de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, digamos, dando las instrucciones para que la policía y la infantería liberaran los carriles. En la Panamericana fue el secretario de Seguridad, Eugenio Bursaco, tristemente recordado porque fue el secretario de Seguridad de Jorge Sovich, gobernador de Neuquén, y uno de los responsables políticos del asesinato del maestro Carlos Fuente Alba el 4 de abril de año 2007. Justamente se cumplían, digamos, 10 años del asesinato de Fuente Alba, en la que solo fue condenado, digamos, el policía autor del disparo del gas lacrimógeno que le destrozó la cabeza a Fuente Alba. Que creo que ya está en libertad, ¿no? Que ya está en libertad. Y se recibió de abogado y ahora vas a ser parte del fuero. Impresionante. Impresionante. Sí, sí. Y aparte, viste, no se juzgaron las responsabilidades políticas. Todo lo contrario. Recordá que inclusive hubo el juzgamiento de dos militantes de Quebracho, que en uno de los aniversario y conmemoración, digamos, del asesinato de Fuente Alba, hicieron destrozos en uno de los locales de Sovich y fueron condenados a 3 meses. Y 7 años de prisión, tanto Fernando Esteche como el Boli Lescano. Pero las responsabilidades políticas, como siempre que pasa con esto, con estas cosas que tienen que ver con la represión, digamos, solamente se condena a la mano de obra asalariada y nunca las responsabilidades de los que ordenan la represión. Nosotros ya tenemos, digamos, la triste experiencia de la masacre del Puente Pueyrredón, en donde se condenaron a los autores del hecho, pero no a los responsables ideológicos y políticos. Sí, y preocupa porque los niveles de represión no solamente se manifiestan justamente en los días de reclamo y de protesta, sino durante la semana. Por ejemplo, también teníamos el caso del comedor de Lanús, en que la policía entró, digamos, la gendarmería, y también con un funcionario de la municipalidad en las primeras filas. Eso también es llamativo, ¿no? Como esto, digamos, de no... por un lado, reconocer, digamos, políticamente, ¿no?, quiénes son los que vienen a reprimir, ¿no? Y después, eso, digamos, como la intervención misma de los funcionarios en las represiones en un comedor de chicos, ¿no? Ahí en la nube del movimiento de trabajadores excluidos, ¿no? Sí, justamente me hiciste recordar, como para, digamos, un poco referirnos a las trayectorias de estos personajes que siempre están en estas circunstancias intentando justificar lo injustificable. Yo lo escuchaba a Bursaco anoche en declaraciones a los medios, y directamente un cinismo impresionante. Lo único que le preocupaba era manifestar, digamos, las lesiones que habían tenido los gendarmes y justificar la represión diciendo, bueno, que era una cuestión, digamos, ilegítima cortar las rutas, y que ellos lo único que habían hecho era cumplir una orden judicial y despejarlas, minimizando, digamos, los palos, los gases y el maltrato que sufrieron, digamos, sobre todo las mujeres que estuvieron ahí que estaban en la primera fila de los cortes. Inclusive también el amarillismo de la mayoría de medios, ¿no? Algunos bastante contentos, digamos, de que por fin se hayan despejado, digamos, los cortes en las rutas, ¿no? Algunos con cierta mesura, otros directamente con calificativos irreproducibles, como en el caso de Checopar, de un comunicador, o por lo menos sí. Eso es lo que dice que es. Sí, la, ¿no?, construcción simbólica, ¿no?, y como legitima desde los medios la posibilidad, ¿no? Porque cómo se construye también, ir viendo cómo construyen una represión, ¿no? Cómo van habilitando los mecanismos para legitimar ante la sociedad esos golpes, ¿no? Ahí, digamos, por ahí desde estas radios alternativas, estas voces alternativas, nosotros le queremos hacer una sugerencia respetuosa, digamos, a Patricia Bullrich, que es la ministra de Seguridad y de la cual depende, digamos, este funcionario Bursaco, habría que advertirle que en esta circunstancia, digamos, está jugando con fuego, básicamente porque nosotros sabemos la falta de profesionalidad de las fuerzas represivas argentinas, ¿no? De la gendarmería, de la policía, de la infantería. Sabemos de que no están preparadas, o que si lo están directamente están preparadas para no asumir las consecuencias o no medir las consecuencias de las represiones, más que para prevenir. En estos casos, digamos, lo fundamental es la prevención, porque no les hubiera costado nada sabiendo que iban a cortar, que iba a haber cortes, digamos, más temprano ellos mismos encargarse de armar cordones para que no se produjeran los cortes, en lugar de dejar que los cortes se produzcan y después actuar. Sí, tenemos el ejemplo de la semana pasada, cuando salíamos al aire desde Rosario con nuestro columnista, que nos contaba los hechos en el día de la movilización de la CTA allá en San Lorenzo, cómo la gendarmería estuvo presente también en ese momento cuando hablábamos de prevención y demás, y sin embargo, posibilitó que un camión se llevara por delante de un piquete y matara a un trabajador. Entonces, digamos, ver bien eso, qué función están cumpliendo, ¿no? Sí, por eso la sugerencia es a Patricia Bullrich que no juegue con fuego, porque se puede quemar, digamos, ¿no? Por más que en estos momentos asuma una actitud de soberbia, sabemos que la represión, por ejemplo, en la masacre del Puente Pueyrredón, le costó la carrera política a Eduardo Duhalde. No son amenazas. Ahora, vamos a ir al hueso. Vamos a ir al hueso del paro. La Confederación General del Trabajo y la Confederación de Trabajadores Argentinos llamaron a un paro general sin movilización ni cortes. Un paro dominguero, argumentaban los sectores de izquierda, que planificaron desde las primeras horas de la mañana cortes en los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cortes en los que el gobierno aplicó el postergado protocolo antipiquetes. Y acá podemos empezar a cotorrear desde esta primera diferencia entre las conducciones oficialistas de los trabajadores y la mirada de la izquierda ortodoxa y alguna de las organizaciones. Primero, aclarar que no vamos a entrar en el planteo imberbe de que los fulanos le hacen juego a la derecha, porque es un planteo estéril. Sí vamos a tratar de disparar punta de debate sobre estrategias y tácticas y los que nos parecen aciertos y errores, digamos, en cuanto a la implementación y a los alcances de este paro. Sí, sin ninguna duda. Por ejemplo, ahí levantábamos una noticia que salía, un pequeño informe, una nota de opinión, más que nada, de la agencia Paco Urondo, que un poco se preguntaba y oponía en esta discusión sobre el paro activo y la necesidad de que sea activo, por una cuestión que también que tiene que ver si uno, el planteo del paro realmente es que todo, digamos, tratar de generar las condiciones para que toda la clase trabajadora en su conjunto, digamos, pueda ser efectiva esa medida. Por ejemplo, y se planteaban desde el punto de vista de que hay un 33% de la economía, ¿no? Que son laburantes en negro, precarizados y demás, cuentapropistas, ¿no? Entonces, la necesidad de también, que quizás no alcanza solamente aquel al que tiene cobertura sindical, ¿no? Sino que quienes no tienen, digamos, la posibilidad de reclamo ante sus patrones también, puedan hacerlo efectiva. Y ahí la importancia, digamos, de por ejemplo, de la movilización y de los cortes a los accesos, ¿no? Donde transcurre quizás también la necesidad, digamos, de estar presente para que las condiciones, si realmente uno quiere generar un impacto, un reclamo real, que pueda llegar a volcar, digamos, a dar la pulsada efectiva contra las políticas del gobierno. Si no, estamos en un juego casi de táctica y estrategia, pero de mesa, digamos, ¿no? De juego de ajedrez y no de medir las fuerzas en otro plano. Por ejemplo, se publicaban ayer la medida de adhesión desde el gobierno, por ejemplo, desde el impacto en las redes sociales. Entonces, que el hashtag, que muchos no comprendemos bien qué significa, estaba por arriba de que decía no adherir al paro, o yo sí voy a trabajar con respecto al yo paro, ¿no? Sí. Entonces, y después era notable en las conferencias de prensa, ¿no? A media tarde, los primeros que dieron conferencia de prensa fueron los de la Confederación General de Trabajadores, básicamente un vocero que se apellida Solá, estaba acompañado por Pablo Moyano. El intento de despegarse, digamos, de esta metodología de los cortes, o sea, de despegarse del paro activo, y planteando que era la CGT directamente la que tenía la fuerza como para paralizar el país, y haciendo hincapié solamente, digamos, en la escasa concurrencia de gente en las calles, y en el acatamiento que había tenido el paro. Posteriormente, digamos, en la conferencia de la CTA sí hicieron hincapié, digamos, en el aspecto de la represión, apoyaron a los movimientos sociales y no fueron tan críticos, digamos, con la metodología del corte. O sea, ahí había una notable diferencia directamente, digamos, en el tema del paro activo, ¿no? O sea, planteando la CGT, planteando, digamos, su posicionamiento oficialista, podríamos decir. Sí, lo que en este reparto de muchas veces que se hacen de responsabilidades o de funcionalidades, ¿no? Lo que tu política funcional es acá, allá. Digo, me parece que en términos de organizaciones populares y de sectores de trabajadores que realmente se plantean, digamos, torcer el brazo a este gobierno, por lo menos en el inmediato, con lo que tiene que ver con el rumbo económico, generarle algún golpe real que haga poder retroceder, aunque sea en el avance de toda la serie de medidas, ¿no? Que vienen favoreciendo al poder concentrado, a las grandes empresas y golpeando muy fuerte en la vida de los sectores laburantes, que son la mayoría, digamos, del pueblo trabajador argentino. Entonces, es pregunta. Uno entiende o realmente comprende el diagnóstico de que las cúpulas sindicales hoy están más preocupadas por no romper lanzas con el gobierno, pero sin embargo la necesidad, digamos, de acercarse a esos sectores, porque son los sectores que digamos, engloban a un porcentaje muy grande de la clase trabajadora, y la necesidad de la unidad con todos los sectores, digamos, ¿no? Del pueblo, es bueno, hasta dónde uno termina siendo funcional a la estrategia de esa cúpula, ¿no? Había muchas miradas y especulaciones, digamos, previas, en el sentido de que había una especie de acuerdo en la última reunión que tuvo el triunvirato de la CGT con el ministro de Trabajo, Jorge Treaca Jr., en el sentido de que era un preacuerdo el hecho de hacer un paro, digamos, sin movilizaciones. No tenemos, digamos, las fuentes como para decir que esto es totalmente cierto, pero fue muy sintomático, digamos, el tema de llamar a un paro sin movilización. Está bien, los paros sin movilización creo que fueron un invento, pero sí acciones que hizo muchas veces Hugo Moyano, ¿no? No queremos decir que él fue el que inventó los paros pasivos. Yo me acuerdo que hasta suspendió un paro por mal tiempo. Un paro por, ¿no?, mal tiempo, eso no lo recuerdo. Yo tengo la idea general de las movilizaciones en los 80, pero no hay recuerdos que tengo difusos. Un paro por pronóstico de lluvia. Exactamente, sí, no, no, parece una cuestión anecdótica, pero fue real. Ahora, eso tiene mucho que ver, digamos, con el ¿y ahora qué? O en el qué hacer, ¿no? Yo creo que el acatamiento, el alto acatamiento que tuvo la medida, depende mucho de acá en más, digamos, de las acciones que haga la clase trabajadora, y la clase trabajadora directamente podemos pensar en una unidad de acción, y difícilmente podamos pensar en una unidad de acción, digamos, no en una coordinación, sino en una articulación real y una unificación, ¿no? Por ahora, quizás cada una de las centrales tenga su estrategia. Yo creo que el triunvirato, si continúa con esta tibieza, tiene poca vida, porque dentro del mismo espacio de la Confederación General de Trabajadores ya se plantea otro tipo de estrategias ante la manera como se está parando el gobierno. Yo creo que las cosas están un poco más claras en la CTA, en la Central de Trabajadores, que sí, a corto plazo, ya tiene, digamos, definida la unidad, ¿no? Ahora, la unidad básicamente dentro de cierto espacio político. Ahí algunas fuentes de esas fidedignas decían que el día previo al paro habían estado Roberto Baradel, Hugo Yasky y Pablo Michelli, o sea, los tres referentes bases de la CTA, reunidos. El triunvirato no formal. Reunidos con Máximo Kirchner, por ejemplo. Ajá. ¿No? Y vos comentabas, digamos, los reagrupamientos dentro del sindicalismo, de la CGT, ¿no? Sí, es algo eso que nos había quedado pendiente del programa pasado, poder hacer, digamos, un pantallazo general, porque hay en este reacomodamiento de las unidades y de las alianzas y de las articulaciones que también permiten después entender, digamos, el desarrollo de, por ejemplo, la medida de fuerza de ayer, a qué responden ciertas políticas, ciertos movimientos. Digo, movimientos en cuanto a ciertas acciones, ¿no? Que se hacen o no se hacen, o se esquivan a hacer. Recordemos un poco, digamos, de alguna manera, el acuerdo por el lado de la CGT, del triunvirato, es no continuar con ese formato, digamos, de conducción, sino que están los reclamos de volver a tener un solo líder, digamos, una sola figura que pueda unificar y también, digamos, cerrar el paso a otro tipo de estrategias y otro tipo de tácticas, ¿no? Siempre la línea de Camioneros un poco respondía a eso, o sigue respondiendo a eso. Eso en cuanto a lo que es la política, digamos, de cómo se va a terminar de repartir el poder dentro de la estructura formal de la CGT, ¿no? Con actores, por ejemplo, como el secretario de Interior, me parece que tiene ese cargo, el Barba Gutiérrez. Él está más cercano también a lo que es la corriente federal, que está, digamos, que son algunos gremios que responden, digamos, más al kirchnerismo más orgánico, podríamos llamarlo a esta altura. Un gremio fuerte como la bancaria de Sergio Palazzo. Sergio Palazzo, que también está generando acuerdos políticos en Capital, digamos, a través del secretario de los porteros, que es Santa María, digamos, el dueño de Página 12. Hay que entender también un poco esa línea, ¿no? De por dónde pasa sectores que se revienen reagrupando, y quienes plantean que, digamos, la CGT hoy es el reclamo histórico de la CTA, y su surgimiento siempre estuvo asociado a lograr la personería gremial, ¿no? La legalidad para poder negociar cuando existan instancias institucionales, digamos, ¿no? Que son las que solamente tiene acceso la CGT. Y que también justamente es raro, porque en el escenario esas instituciones no se están dando, digamos, que tiene que ver, por ejemplo, con la paritaria nacional y con los consejos del salario y con todo ese tipo de cosas, porque ¿no? cuando se hace una convocatoria, pero sí quizás a lo que tienen que ver cuando se hacen medidas de fuerza con respecto se me fue el Se te fue el hilo. Me fue el hilo. Bueno, porque me estaba debiendo demasiado. Quería un poco pasar el pantallazo, digamos, de los sectores que de alguna manera están planteando que la CGT, ya que es el único que está con reconocimiento legal, abra sus puertas a sectores, por ejemplo, como la CETEP, que abarca justamente a los trabajadores informales, también a una posible CTA unificada. Que juegue dentro del marco del paraguas general de la CGT. Lograr una gran unificación, digamos, institucional bajo un solo sello y que la disputa se dé ahí adentro. Eso es una estrategia de varios sectores que permiten entender cómo se dan el desarrollo de las medidas de fuerza. Sectores que han ido adquiriendo, digamos, protagonismo sobre todo a raíz de la tibieza del triunvirato, ¿no? Por ejemplo, el sector de la UON que lidera Francisco el Barba Gutiérrez, o la misma corriente federal que decías vos de Palazzo, o el sector de taxista de Viviani, o Canillita de Pleaini, que dentro de todo, digamos, son sectores que empujan bastante dentro de un espacio tan diverso como el de la CGT. Ahí lo que querían era, digamos, traccionar un poco a Pablo Moyano, pero Pablo Moyano tiene, por el tema camionero, ¿no?, que es un gremio pesado, sí. Básicamente Pablo Moyano tiene un problema ahí, digamos, con la línea política. Pablo Moyano no quiere saber absolutamente nada con el kirchnerismo, pero yo no sé si por decisión personal, o por ahí, por cuidar, digamos, intereses familiares, ¿no? Recordemos que a Hugo Moyano, para mantenerlo, digamos, dentro por lo menos del espacio moderado en la negociación con el macrismo, y un poco le han concedido, digamos, la presidencia de la AFA, no el manejo, porque ahí está controlado el yerno de Moyano, Claudio Chiquitapia, por Daniel Angelici, uno de los operadores fuertes en cuanto a lo judicial de Mauricio Macri. Entonces ahí hay una cuestión, digamos, de intereses, no solamente intereses que tienen que ver con lo gremial, sino intereses que tienen que ver más con lo empresarial, porque recordemos que muchos de estos dirigentes sindicalistas tienen más de empresarios que de defensores de los trabajadores. Y ahí directamente hay un escenario de disputa que uno no sabe en cuál puede ser la síntesis de esa disputa de espacios. Sí, ¿no? Sí, un factor central, ¿no? Cómo juega las capacidades económicas dentro del sistema político, digamos, ¿no? Eso es como un dato central. Cómo eso se ha calado en ciertas lógicas de que sin recursos o sin la necesidad, digamos, de tener un aparato económico, es imposible jugar dentro del sistema político burgués, digamos, representativo, ¿no? Claro, y muy fuerte. Aparte vos imaginate, el Estado, que es el que tiene la llave de los recursos, les ha facilitado el cobro de la deuda de 27 mil millones de las obras sociales, que son las cajas sindicales. Y hay gremios, sobre todo los gremios, digamos, que están más complacientes con el gobierno, que han recibido una cantidad importantísima de millones de pesos. Andrés Rodríguez de UPCN recibió 800 millones de esos 27 mil. O sea, imagínate todas las cuotas que hay para cobrar y caja para acumular, ¿no? Sobre todo en los gremios más grandes. Otro de que seguramente de los moderados va a ser Gerardo Martínez de UOCRA, que básicamente ahí a él lo único que le interesa, aparte del negocio de cobrar lo de las obras sociales, es que las organizaciones sociales que están nucleadas en la CETEP entren y tengan su obra social propia para ahí, digamos, abrir otra canilla. Imagínate, la CETEP es un espacio que nuclea a los trabajadores, a unos cuantos, sí, miles de trabajadores precarizados. Sí. Imagínate lo que significa una obra social en donde haya 200.000 o 300.000 nuevos afiliados, ¿no? Y no es fácil armar una obra social si el sindicato no tiene estructura. Entonces, una de las opciones es que Gerardo Martínez justamente les abra la estructura de la obra social para nuclear ahí a esa masa de trabajadores precarizados. Los muchachos están nerviosos, se podría parafrasear a Néstor Kirchner cuando decía eso para referirse al Multimedios Clarín. Se les sale la cadena, patinan, van a la banquina. El presidente habla de mafias sindicales sin especificar a quiénes se refiere y en plan de suponer, nuestra imaginación siempre es amplia, algún sindicalista propio que puede ser sospechado de integrar algún grupo de esos a los que se refiere el presidente, pide prisión para los funcionarios del anterior gobierno. Otro sindicalista, este en el bando OPO oficialista, trata de contraatacar ampliando el espectro de las supuestas mafias. Otro gremialista sugiere que el día del paro a los taxistas de su gremio que trabajen hay que darle vuelta a los autos. También el presidente nos sugiere que laburemos sábados y domingos. Y Patricia Seguridad Bullrich también nos manda a trabajar. Justo ellos, que la plata que tienen, seguro que no lo hicieron con grandes sacrificios. Calma, calma, muchachos. Clonazepam para todos. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Hoy bueno, no vino nadie, así que el espacio es todo tuyo, sí. Nadie. Bueno. Perdón. No, está bien. Estamos todos iguales. Como humanos nos interpelan más o menos los mismos temas. Hola, somos los choferes de la línea este. Estamos luchando por un servicio digno para el usuario. Por condiciones dignas de trabajo para los compañeros. La empresa sigue despidiendo, dejando familias en la calle. Ustedes y nosotros estamos del mismo lado. Estamos del mismo lado. Si gana la este, ganamos todos y todas. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Lunes, a las 6:30 de la tarde, candombe. A las 8 de la noche, pensar en imágenes. A las 8 de la noche, percusión. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. Prohibido los reglamentos. Prohibidas las burocracias. Prohibido la obediencia a las patronales. Prohibido no tener imaginación. Prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. Son che bandoneó, si apiada del dolor de los demás y al estrujar. ¿Por qué este tango? La cortina es el compañero Juan, el Tata Cedrón. Me encanta la música del Tata desde hace añares, desde los 70. ¿Vos tenés un pasado tanguero, Edu? Sí, totalmente. ¿Sí? Sí. Pero de tanguero como los de farra, los que andan por aquí, los que toman cafecito a la mañana en los programas del periodístico. Eso, milonguero, sí. Y es una de mis frustraciones no saber bailar bien el tango, o por lo menos no bailarlo como nuestro gurú espiritual. Mirá. Martín Obregón, que finalmente dicen que le saca. Que aprendió, ¿no? Que le saca serrín al piso, ¿no? Serrín, mira. Habría que ir a verlo a las pistas donde hay piso de madera para ver el aserrín. A mí me han dicho que se luce con los cortes y las quebradas. Vos sabés que no. Y sigue ortodoxo. Él siempre tuvo un lema de que el tango iba en zapatillas, ¿no? Porque, viste, ahora vas a las milongas y por lo general muchos usan zapatos, las chicas y los chicos. No, pero siempre en las milongas a las que yo asistía, viste, yo tenía la frustración de no saber bailar tango, pero vos sabés que cuando vas a los bailes vos tenés que ser audaz, ¿no? No te podés quedar sentado y bueno, no sabés bailar, pero bueno, ¿para qué está el tango abolerado? ¿No? Lo bailás como si fuera un, no hace falta, un bolero. También podríamos decir que no hace falta saber bailar para ser audaz. Uno puede ser audaz bailando. No, totalmente. Lo sé yo que soy recontra tronco, ¿viste? Pero no te podés ir a un baile y quedarte ahí, ¿viste? Mirando. No, imposible. Imposible. Así que, pero sí, me gusta. Todavía soy de los que tocan para tener suerte, viste, menciona Pugliese, me encanta Pugliese, me encanta el gordo Troilo. Iba a ver ¿Darienzo no te gusta? Darienzo, sí, totalmente, cómo no, me va a gustar Darienzo, Francisco Canaro. Iba a ver a un piringundín que había en Diagonal 79 y Calle 2. Para, ¿qué sería un piringundín para las nuevas generaciones? Y de esos bolichongos, viste, que tienen mala fama, pero son buenos. Realmente la pasás muy bien, adentro la pasás muy bien. Iba a verlo a Raúl Verón cantar una de las grandes voces del tango. Me gusta Angelito Vargas. No, Fiorentino. ¿Venían acá a La Plata todas esas orquestas y esos cantores? Y Raúl Verón vivía acá en La Plata. Ah, mira. Sí, vivía acá en La Plata. Hubo una época de furor en los clubes de barrio, ¿no? Acá que venían las orquestas, los cantores. Claro, y si andaba en lo de la Gorda Beba era porque por ahí tenía alguna relación con la Gorda Beba, una de las... Otra mítica. Famosas acá en La Plata, ¿viste? Puntera política del peronismo. Mirá. Del viejo peronismo. Antes, como hoy está la sociedad entre la política y el fútbol, antes la política y el tango. Morán, me encanta Morán. Rubén Juárez, a pesar de ser de la contra. Mirá. Fanático de Racing, siempre me encantó. Y tanguero, sí, tanguero. Soy tanguero. Tengo ahí unas compadrito, tanguero y compadrito. Tengo ahí unos cuantos vinilos, viste, de esos todavía de 78 RPM. Sí, yo también tengo vinilos. Que a veces los paso, viste, en los viejos. No tengo un Winco, tengo un viejo Philips. Mirá. Que todavía tiene pastillas como para escuchar los discos de vinilo. Que dicho sea de paso, el vinilo está resucitando, ¿viste? Yo tengo, desde que me inundé, no los pude rescatar. Tengo una colección bastante grande, como 200 discos, y los tengo en un cajón que los tengo que recuperar, porque es cuando me quedaban bajo el agua en la inundación, y están todos pegados. Pero me dijeron así que con alcohol y cosas se le puede despegar. Pueden limpiar mucho, ¿viste? No es como ahora el compact, se te rayó un cachito y ya fuiste. Tengo el vinilo alguna... tiene 60 años y pasó una inundación, y si le pasa un algodón con agua y codos, se puede volver a usar. Algunas primeras ediciones de vinilos valiosas, por ejemplo, la de la Biblia, la de Almendra. Creo que lo tengo ese, sí. En un momento yo viajaba a Buenos Aires y se vendían a un peso, dos pesos. Sí, así, total. Ahí 12 años ahí en la plaza de la estación. Artaud de Spinetta, el Octubre de los Redondos, con los dibujos de Rocambole, por el que me ofrecieron una cantidad bastante importante de pesos, pero no, esos son invaluables. Incunables. Yeah. Para mí, que soy un fetichista declarado, viste, no me deshacería de ellos, pero ni de casualidad. Vamos a volver a la realidad. A nuestra realidad. Vos sabés que hubo muchas referencias gastronómicas. Sí, es cierto. Pre y post paro, ¿no? El tema de lo. Sobre todo a raíz de la movilización en apoyo al choripán. Al gobierno del día sábado, ¿no? El famoso yo uso la sube, a mí no me contratan, no me llevan en un bondi, en un micro, me suben y me dan un choripán. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo, primero de mayo de 1974, Plaza Italia, mi primera movilización hacia Capital, y ahí íbamos, había micros, hablaba Perón. El famoso discurso en donde echa los imberbes de la plaza. Uh-huh. Y subíamos a los micros y nos daban una bolsita con dos sándwiches de mortadela y una botella de gaseosa. Pero no era para que vayamos a la movilización, sino era porque, digamos, eran jornadas larguísimas, que sí. Empezaban muy temprano, porque vos tenías que ir a ocupar lugares cercanos al palco. Y, digamos, volvías luego de largas horas de estar ahí en medio de la movilización. Sí, con un hambre, porque si con dos sándwiches de mortadela, un hambre terrible. Pero aparte eso forma eso sí, forma, es digamos... Lo que tenemos que estar discutiendo, ¿no? Lo que se tiene que empezar a dar... Lo que se tiene que dar explicaciones. Es tan absurdo, claro, y cómo ha penetrado esta construcción de odio y clasista y xenófoba en muchos sectores, o por lo menos ellos creen que eso les es efectivo, y muchas veces es efectivo y es terriblemente cruel, digamos, o despiadado que así sea. Cómo ha calado esa construcción así de odio racial, ¿no? Y uno tiene que estar explicando estas cosas o contando o hablando, haciéndolo tema y como haciéndolo elemento de análisis dentro de la política. Bueno, es el mismo mito, viste, que cuando les entregaban las casas a los obreros, que las clases medias y las señoras acomodadas, de esas que suelen ir a las manifestaciones, esta vez en apoyo al gobierno macrista, decían que levantaban los parqués de los pisos para hacer asados, ¿no? Hecho, digamos, nunca demostrado, pero que quedó en el imaginario popular como algo, viste, real, ¿no? Como una de esas verdades que las aceptan, digamos, esas señoronas que no entienden nada de nada, ¿no? Que viven cómodas en sus casas. Por ahí dicen que las clases medias urbanas pueden ser radicales en algunos temas de derechos o en temas sociales, pero no lo son en lo económico. Los mismos dicen que hay que darles consumo y consumo y reconocerles algunos derechos, ¿no? La gente que votó a Mauricio Macri en su mayoría pertenece a esos sectores y por ahora marcha y apoya. Ahora, ¿qué pasaría si la que no marcha es la economía, como está sucediendo, digamos, en estos tiempos, en el que no ves brotes verdes, pero ni de casualidad, salvo en la imaginación de los funcionarios, o que apenas en 3 meses de un aumento, digamos, de 0,2% de crecimiento, ya ven como que, digamos, tenemos un futuro venturoso, cuando en realidad... Y de acuerdo a cómo está la economía globalizada, no, esa perspectiva solamente está, digamos, en como castillos en el aire. Sí, ¿no? ¿Qué pasaría si la economía no marcha? ¿Seguirían marchando en favor del gobierno? ¿Seguiría habiendo...? Yo no menosprecio la movilización del sábado. Fue multitudinaria. Y a diferencia, digamos, de otras movilizaciones como los cacerolazos, lo que me llamó la atención es que vi por ahí, digamos, otra característica de gente, aparte de la gente que siempre vas a encontrar, digamos, esa gente, viste, de derecha que tiene el enano fascista flor de piel. Vi otro tipo de gente ahí en la movilización. Sí, yo relativizo algunas conclusiones con respecto a la movilización del sábado. Me parece que... un gobierno que está a 500 días de haber asumido con toda una serie de promesas, más allá de que uno digamos, uno analiza que se le cae la careta, digamos, para hacer esa promesa, pero mucha gente adhirió a ese programa, y podríamos decir a 500 días de haber asumido, esta tendría que ser su primavera. Están viendo primavera cuando realmente la realidad es que estamos en otoño y recién comenzando el otoño. Es decir, no hay brotes, sino que al contrario, las hojas, así como los billetes, se caen, mueren, ¿no? El dinero, ¿no? El salario, el ingreso, parece más un otoño que una primavera. Al margen de eso, me parece que la movilización del sábado muestra también que este gobierno tendría que estar en un pico de convocatoria masiva, y eso es lo que es. No es más que eso. No me preocupa, digamos, por quienes dicen, bueno, fue una demostración de fuerza, entonces ahora hay que analizar que, nosotros decíamos el viernes pasado, lo que está en juego hoy es la disputa de la calle, ¿no? El kirchnerismo se fue porque perdió la calle. En este momento, en estos primeros meses del año, las clases populares lograron recuperar las calles y hacerse fuerte, y ahora la pelota estaba del otro lado. Eso es lo que intentó hacer el macrismo el sábado, hasta que no vio a la gente en la calle, se sorprendieron ellos mismos también, digamos, ¿no? De la convocatoria, pero esta es la máxima convocatoria, que es una Argentina que existe, que es real, digamos. Es una minoría muy pequeña, que no son más que esos, ¿Sí? Lo que sí, hoy tienen una visibilidad y quizás una llegada, porque están todos los medios a favor levantando lo que dicen las doñas. Entonces, también esa construcción mismo, se juega con esa misma construcción, digamos, ¿no? De generar ese sujeto en la calle para fortalecer ese discurso. Pero puede ser su pico, digamos. Es su pico máximo de posibilidad de disputar la calle. Por eso, digamos, me parece que es importante tomarla en cuenta, pero es reconocer que se está disputando contra esa minoría. Esa es la minoría. La promilico, que defendía la dictadura, digamos, la clasista y xenófoba que usa como metáfora el chorizo para enrostrarnos, ¿no? Cierta demagogia que tendrían los sectores populares o cierto clientelismo instalado que hace que la política, digamos, no, o que la reacción de los sectores populares siempre sea por la zanahoria. Sí, ahí hay que tener un punto de análisis, digamos, de equilibrio. Vos decías, primero tenían temor de ser ellos los que convocaran y después, cuando vieron la plaza llena, digamos, yo creo que sobredimensionaron en el análisis posterior, que tiene mucho que ver con la manera como se han parado para responder, digamos, la contundencia del paro, sintiéndose respaldado por una manifestación que, si bien fue multitudinaria, digamos, ni en un año eleccionario legislativo ni en un año eleccionario nacional, digamos, aseguraría a nadie el mantenimiento en el gobierno. Pero tampoco, digamos, menospreciemos el escenario del sábado. Lo que nosotros llamamos grieta, es cierto, existe desde hace años en la Argentina, no es, digamos, nada nuevo. La vez pasada charlábamos con respecto a Malvinas, ¿no? Yo te decía que una de las movilizaciones más grandes a las que había asistido y a las que había visto era la movilización del 1 de mayo del 74 de Perón, y después el año 82, 2 días después de una represión a los trabajadores en Plaza de Mayo, una manifestación multitudinaria, el nacionalismo por Malvinas. Bueno, ahí en esas movilizaciones vos veías lo que hoy le llamamos grieta, ¿no? En el caso del 1 de mayo del 74, una masa del campo popular apoyando el retorno a la presidencia de su líder tantos años en el exilio. Y luego en el año 82, el manotazo de ahogado de una dictadura, digamos, los sectores nacionalistas y los sectores de la derecha en la calle tratando de apoyar, digamos, la inútil gesta de Leopoldo Fortunato Galtieri y de una junta militar en retirada. Esas son las dos Argentinas que siempre han estado presentes y que por ahí, en esta etapa, digamos, capaz que se renueva la historia, porque la historia nunca es la misma, pero a veces suele parecerse, en el sentido de el hecho inédito de una derecha que ha ganado por primera vez en la Argentina con el voto democrático. Yo creo que si no marcha la economía, esa gente que ahora marcha en apoyo al gobierno y se va a retirar, digamos, a sus cómodos domicilios, a sus cómodos trabajos, y no se van a molestar en disputar las calles, porque forma parte, digamos, de su naturaleza de clase. Básicamente es eso. Y ni siquiera te diría algunos personajes de esos que por ahí uno alguna vez admiró como actores y ahora se sorprende y se queda con la boca abierta de ver el pensamiento fascista que tienen. Me pasa en el caso de Alfredo Casero, por ejemplo, que admiré mucho su humor cuando hacía cha-cha-cha, ¿te acordás? Sí. Yo creo que hasta Casero guardaría sus pistolas de cevita, ¿no? Y no gastaría de ninguna manera pólvora en chimango para seguir defendiendo el gobierno de Mauricio Macri. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar que aqui aonde agora está esse artifício alto era uma casa velha, um palacete assobradado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. Mas um dia nós nem pode se lembrar, veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos todas nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que nós sentia, cada talba que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei: os homens tá com a razão, mas arranja outro lugar. Só se conformemos quando Joca falou: Deus dá o frio conforme o cobertor. E hoje nós pega a paia nas gramas do jardim, e pra esquecer nós cantemos assim: saudosa maloca, maloca querida, tintintom que nós passemos de as feliz de nossa vida. Saudosa maloca, maloca querida, tintintom que nós passemos de as feliz de nossa vida. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Nacionalistas, populistas, socialdemócratas, socialistas del siglo XXI, prohibido cumbia, más a la izquierda que el Papa Francisco. Con la cortina de George Harrison vamos a entrar en comunicación con la ciudad de Rosario, donde está Guille Chiquetti para que nos cuente desde esa ciudad, dándole un saludo, unos buenos días a él y a toda la ciudad de Rosario, las repercusiones del 6A. Guille, buen día, ¿cómo estás? Muy buen mediodía, La Plata, sus alrededores latinoamericanos, y en especial a Olga Vázquez. Hola, Antulio. Guille, ¿cómo estamos? ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Hizo para ayer? Pero totalmente. Igual te me sincero, hice un paro dominguero por una cuestión de logística. no pude estar presente en ninguno de los cortes como me hubiera gustado. ¿Usted quería pasar por la Panamericana y que le den un par de palazos en la cabeza? No, bueno, no tampoco, porque viste, no tengo espíritu masoquista, pero sí me hubiera gustado estar en el corte que hubo acá en la bajada de la autopista La Plata, en donde no hubo inconvenientes. Pero si me tocaba estar en la Panamericana, bueno, sí, hubiera estado en la Panamericana y me hubiera gustado estar cerca de Eugenio Bursaco, por ejemplo, ¿no? Por lo menos para sacarme el gusto de decirle algunas cosas. Guille, te hago una pregunta, un poco para orientar. Vos el otro día mencionabas un poco, dabas a entender, muchas veces la política se ve desde la provincia y desde Capital, o desde el Gran Buenos Aires de una manera y desde el interior de otra. Ustedes ahí en Rosario, tomando en cuenta igual el escenario nacional, ¿cómo más o menos vieron esto que es el debate general, la adhesión y la concurrencia y todos esos puntos? Bueno, aquí varios dirigentes de el movimiento sindical rosarino dijeron que Rosario fue la capital nacional del paro porque hubo movilización a las calles peatonales San Martín y Córdoba, donde más de 5.000 trabajadores y trabajadoras se encolumnaron con sus respectivos gremios y hubo palco, hubo algún acto, así que fue una movilización con muy grado alto de acatamiento. Tengo unos problemas técnicos con mi garganta que no me está dejando... Dale tiempo. Dale tiempo. Igual un poco nosotros, no sé si estuviste escuchando hasta recién sí. Lo que veníamos charlando, más o menos, pero igual está bueno tenerlo en cuenta el dato. Acá vos reciente comentabas con Edu que hubo corte acá en la autopista de La Plata a Buenos Aires, en la Panamericana, pero ustedes están hablando de una movilización callejera y de un acto en la calle, digamos, como este debate sobre lo activo o no lo activo estuvo canalizado de esa forma allá en Rosario. Claro. Y hasta incluso hubo una especie de movilización por las calles, sobre todo por la avenida Pellegrini, donde algunos bares no quisieron acatar la medida y se les fue a explicar que cuando el movimiento para, todos tienen que respetar esa decisión, ¿no? De igual forma, hubo algunos comercios barriales que sí abrieron y capaz que estuvo bien que estuvieran abiertos. Lo que se intentaba hacer y el objetivo principal era parar la producción más grande de lo que resulta ser el aparato productivo del país, o sea... Sí, lo que en términos capitalistas es lo que genera claro, la terminales portuarias, sí. Los bancos, poder parar las estaciones de servicios, los camiones, el polo oleaginoso. Bueno, los medios masivos también, no se imprimió el diario La Capital de Rosario. Hubo una situación muy curiosa con eso. Resulta que el sindicato de prensa les mandó a decir al sindicato de Canillitas que si Canillitas decidía ir a paro, el diario no salía. Dato curioso. Así que bueno, Canillitas decidió hacer el paro y terminó en el palco de la movilización que hubo ayer. Un dato que no es del todo alentador fue que otra vez en un piquete hubo un intento de asesinato, digamos. O sea, un motociclista pasó por un corte ubicado en Circunvalación y Juan José Paso y se llevó puesto a una mujer que, para salvar a sus hijos que estaban en el medio, se tiró medio en el medio del motociclista y le arrastró varios metros. Los manifestantes lo pudieron parar y se lo llevó detenido a Gendarmería. Otro dato curioso, Gendarmería no pudo impedir que pase una moto por su control. O sea, ya hay un modus operandi para mí, desde mi punto de vista. Sí. Habría que investigar bien. Sí, es curioso, digamos, justo nosotros hoy citábamos también... cuál es el rol, ¿no?, de la gendarmería hoy, por ejemplo, en la Panamericana, ¿no? Que en realidad está para, digamos, para generar más fuego, digamos, ¿no? Que el que realmente se podría suponer que es para prevenir o dejar manifestar. ¿Cuánto con las movilizaciones y con los cortes, cuánto menos bullicio se genera, si se quiere, que con la presencia de la gendarmería? Está claramente desde dónde viene dirigido la intención para prender fuego. ¿Quiénes son los que realmente quieren prender fuego en la Argentina, no? Claro, aparte se nota que este análisis que veníamos haciendo la semana pasada de estos sistemas represivos aislados hacen de que cuando uno empieza a atar cabos es en realidad un plan sistemático de empezar a golpear de manera física al sector de trabajadores. Fíjate que ¿cuál es el sector de la provincia de Buenos Aires que más apoya al gobierno de Cambiemos? La zona norte de la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde fue la represión? En el acceso norte a la ciudad de Buenos Aires. Donde hubo consenso social, ahí se reprimió. Cuando no hay consenso social, hacen estas cosas. Mandan a romper el piquete por intermedio de un tercero. Sí, igual yo creo que así está la cuestión. No te olvides lo de la Panamericana, viste que en este caso, digamos, no es la primera vez que se reprime ya en el tiempo del otro Rambo. Ahora tenemos a Rambita, Patricia, pero teníamos un Rambo, viste, que hacía, si te acordás, hasta ponía ahí a milicos medios actores, viste, para que se hagan atropellar y esas cosas, sí, que sí, era sí. El Rambo Sergio Berni, ¿no? Sí. Es un punto, un enclave, digamos crucial, como vos decís, la zona norte, y no es casualidad que la represión empiece ahí. Igual más temprano había habido, digamos, algunos empujones en el puente Pueyrredón. No llegó a mayores, viste, porque en el caso del puente Pueyrredón, digamos, se moderó un poco la cosa, pero el primer intento de represión empezó en Callao y Corrientes y estaba Rodríguez Larreta presente. Uh-huh. En realidad yo comparto con vos, digamos, la sensación de que ya hay definido, viste, por el momento, digamos, una punta de represión y aplicación del protocolo que yo creo que están midiendo, porque deben tener temor de que, digamos, por la falta de profesionalidad de la fuerza de la represión, el tema se le vaya de las manos. Pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo que ya hay una decisión de aplicación del protocolo y de reprimir. Sí, aparte, hay una cuestión. Las declaraciones que van generando el clima tuvieron su sumo en el sábado pasado con esa movilización muy poco convocada. O sea, para mí, o sea, en el general, muy probablemente en Buenos Aires haya sido masiva, pero en el resto del país no fue masiva esa movilización. El enclave donde, y su cuestión electoral y de apoyo, en Capital Federal está más que sabido que el PRO, de donde salió el PRO, va a tener ese apoyo. Lo cual no significa que sea un apoyo nacional. Aquí la movilización del 1A no sea ni la cancha de Central Córdoba, Eduardo. Olvídate. La del Real Arroyo Seco, sí. No, tampoco. Le queda una tribuna. No sé si les queda grande. Guille, a ver, hablando un poquito de fútbol, que yo soy bastante ignorante en el tema, pero de a poquito me quiero ir metiendo, porque casi cuando uno participa de un programa político, la política está tan vinculada, por lo menos en términos de discurso, al lenguaje y a la metáfora del fútbol, así que algo tengo que tratar de entender como para decir, a entregar algún aporte. Pero pensándolo en serio, el tema del fútbol, por ejemplo, vos que más o menos conocés también la interna sindical, las internas políticas y las internas en el fútbol, dos palabras sobre el nuevo presidente de la AFA, el Chiqui Tapia, y ¿O me estoy adelantando, Edu? No, está bien. A ver, de un rosarino futbolero, más o menos, ¿qué análisis haces vos hoy del fútbol de la AFA y cómo se ha resuelto esto, el tema de las Superligas, en la disputa interna y sus vínculos con la política? Y que un presidente de la AFA, a mí cosa desde mi ignorancia me llamó la atención, que un tipo que es presidente del Barracas... Barracas Central. Uno que podría ser... casi el Villarruello, digamos, en la proyección dentro de unos años, digamos, ¿no? Un club de barrio, pero bastante chico, digamos, en ascenso, si se quiere, y ese pueda llegar a ser el quien ocupe el puesto central del manejo del fútbol, que recién hablamos de las cajas de la política y de las cajas generales de los negocios, maneja mucha guita. Igual no te olvides también que es director del SEAMSE y cómo llegó, digamos, ahí a ser director del SEANCE, ¿quién lo nombró director del SEANCE? Horacio Rodríguez Larreta. Entonces esas tranzas, viste, vienen más allá de los acuerdos de, digamos, que se refieren básicamente a las instituciones deportivas, sobrepasan esos escenarios, ¿no? No es casual, digamos, de que también al revés, Mauricio Macri, antes de ser presidente, lo que haya tenido uno de los espacios que usó para promoverse haya sido un club como Boca Juniors, ¿no? ¿Qué se dice allá? Verde, no, ¿cómo es? Azul amarelo. La verde amarel. ¿Se ve el patón o no se ve el patón? Completando la pregunta, Julio, que yo te hace. Lo que le voy a pedir es a Pablo, nuestro operador, que me suba el retorno. Si se puede, si hay alguna forma, sí. Ahí en la está. Consola hay una forma de subir el retorno. Sí, ahí te ahí lo está. Subió. Ahí está, excelente. Gracias, Pablo. Le comento a Pablo que yo también estoy siendo operador de un programa muy importante de acá de la ciudad de Rosario, que se llama Sueñero, que es de un periodista que se llama Marcelo Nocetti, que es un reconocido periodista de folclore. También, Antulio, también bueno. Te puedo hacer el contacto ahí para que puedas mostrar tu danza. Ahora, vos me pediste dos palabras... sobre un quilombo. Sobre la AFA. Sí. Mis dos palabras son neo-grondonismo. Hubo una cuestión muy importante que empezó a definir cómo se fueron postulando los diferentes actores que están en juego dentro de la AFA. Todo empezó, digamos, con la muerte de Grondona y dejando una crisis que hizo no solo estallar el fútbol argentino, sino se llevó puesto hasta el presidente de la FIFA. Pasando por la Conmebol, diferentes niveles de la organización del fútbol internacional. Todo lo que tenía que ver con los negocios de televisación se pusieron en juego a la vez que se demostró de que los partidos más importantes, los árbitros y los diferentes jueces influyen y pueden ser sobornados y arreglados. Todo eso quedó demostrado. De hecho, hay, por ejemplo, el juicio que se le hizo a Bursaco y a diferentes directivos de la Conmebol y diferentes directivos de torneos y competencias. Un juicio muy extremadamente millonario, que, bueno, demostró de que Torneo y Competencias, Teis Sport, quien era en su momento el dueño del fútbol, de la televisión del fútbol... Clarín. Claro, estaba de alguna forma interviniendo en los destinos no solo económicos, sino también deportivos. Eso, bueno, queda demostrado. En mi opinión, todo lo que puede, digamos, reorganizarse dentro de una corporación como la AFA tiene que ver con dinero. Cuando uno analiza una corporación tiene que entender que lo que prima son los negocios. ¿Y cuál era el negocio al cual se estaba reorganizando? Justamente el dinero de la televisación. ¿Cuál era la empresa que Teis Sport quería que agarre el fútbol? Bueno, parece que era la que estaba por firmar el acuerdo, que es la Fox Turner, que es una empresa norteamericana, que es la empresa que en Estados Unidos televisa el Super Bowl, que es el fútbol americano. El fútbol americano está dentro de la FIFA, de la FIFA. Ténganlo en cuenta eso. ¿Cuál es, digamos, el lobby internacional que hoy está intentando conducir los destinos del fútbol internacional y sobre todo en particular el del fútbol argentino? Y en ese esquema, el Patón Bauza, cuando estaba intervenida la AFA antes de estas elecciones, es un producto un poco de la Fox. Yo te lo decía el año pasado, no sé si te acordás, Eduardo, sí. ¿Cuál era la postura, digamos, o cómo fue que llegó el Patón Bauza a agarrar los destinos de la selección nacional? Y tenía que ver con eso, digamos. Y sobre todo eso quedó clarísimo cuando al primero que le da entrevista, y una entrevista exclusiva de 2 horas, fue nada más ni nada menos a Fernando Niembro, ¿no? Claro. Ahí entonces, quedó claro cuál había sido, digamos, la operación para contratar al Patón Bauza, claro, como entrenador de la selección. A partir de ahí, Antulio, entre las diferentes empresas mundiales de televisación que quieren agarrar el fútbol, están los armados. Vos tenés que eso analizarlo en los armados en los cuales políticamente se manifiestan diferentes candidatos. Claro. Por un lado, estaba Moyano, que en realidad su candidato es el Chiqui Tapia. El yerno. Claro. El yerno preferido, ¿no? Sí, sí. Y por otro lado, el sector, digamos, de River, de D'Onofrio, con Tinelli. Con Tinelli. Claro. Y Vélez. Y Spain. Claro. Ahí había otro. Exactamente, había otro esquema de negocios. Lo cual hacía que en el medio quedara otra postura que fue más, digamos, de alguna forma invisibilizada, que era la postura del fútbol del interior. ¿Quién empezó a profundizar la crisis del fútbol argentino? Los que mayores congresales tenían a la hora de tomar a la hora de votar directamente en el Comité Nacional. O sea, el fútbol del interior, con el estatuto actual, tiene un poco menos de poder. Con el estatuto que Grondona dejó, tenía la mayoría. Entonces, el reagrupamiento que viene de parte de la B Nacional y de las divisiones más amateur, que se acercan más al amateurismo, estaban abroquelados en un candidato que tenía que ver con el fútbol del ascenso. Y es ahí donde Moyano, a partir de la presencia en el PJ, y cómo el PJ tiene también incidencia en los clubes, pudo intervenir en ese armado. O sea, lo pone el Chiqui Tapia para traccionar todo lo que era ese armado del fútbol del interior, que fue lo que le dio la mayor cantidad de congresales para ser elegido el Chiqui Tapia el nuevo presidente de la AFA. Y ahí la síntesis, Guille, son los negocios, ¿no? Exactamente. El gerenciamiento a futuro, digamos, ha quedado abierto el gerenciamiento de los clubes a futuro. Y ahí vos imaginate, nadie saca los pies del plato, ¿no? Tinelli perdió, no solamente perdió una cosa que quería conducir, que era la AFA, también perdió el negocio del fútbol, y sin embargo no sacó los pies del plato. Como consuelo le dieron, bueno, maneja el tema del seleccionado, y ahora, digamos, él se sienta a negociar con el Chiqui Tapia, por ejemplo, la salida de Bauza. O sea que ahí en ese negocio es tan grande que nadie quiere sacar los pies del plato, por más que pierda una batalla. Seguramente Tinelli dirá, bueno, esta batalla la perdí, pero no perdí la guerra, porque la guerra seguramente va a continuar, y la apuesta es no solamente, no tiene que ver solamente con el triunfo o fracaso de la selección argentina en las eliminatorias o en la performance mundial el próximo año, sino básicamente lo que les interesa es que los clubes tengan dueños y tengan dueños empresas privadas, no importa de dónde vengan los capitales, ¿no? Ese proyecto quedó trunco. O sea, lo que tuvo que ceder el gobierno nacional a cambio de un lugar en esta lista de Moyano fue esa estructura del fútbol. O sea, Angelici no iba a estar en el esquema este de la conducción de la AFA si pero no negociaba... Pero está. Sí, bueno, pero justamente pues tuvo que dejar de lado la postura de la privatización del fútbol. Por lo tanto, hay entre esa conducción dos posturas, digamos, que pueden ser contrapuestas. O sea, no te digo que Moyano represente la razón social o la función social cultural de los clubes, pero sí es otro posicionamiento político con respecto al que tiene Angelici de privatización del fútbol. O sea, en esa conducción de la AFA conviven esas dos posturas. Lo que en el medio puede llegar a surgir sea un esquema de negocios que se va a venir la Superliga, en la cual todos los actores saquen la tajada, la mayor tajada, hablando siempre de los clubes de la capital federal, profundizando la división de grandes clubes de fútbol de la capital federal con el resto del país, haciendo un reparto totalmente desigual del dinero de la televisación. O sea, ese esquema se va a repetir, por eso es neurotonismo. Vos sos muy optimista, Guille. Yo no descartaría para nada lo del gerenciamiento. Yo creo que están esperando solamente una mejor oportunidad. Se termina el poder entrelazado entre barra brava, política, poder judicial, televisación. Si uno tiene el control total de la priva totalmente el fútbol, eso se vuelve, y aparte en este país no puede ocurrir en el sentido de lo que pasa en Europa, porque tiene otro arraigo cultural, otro componente cultural. Por lo tanto, el poder en el cual Moyano se basa, digamos, de tener hinchadas a su disposición para hasta incluso poder dirimir internas sindicales, con una privatización del fútbol, eso se pone en tensión de una forma tal en la cual el esquema de poder dejaría de contar con mano de obra como de choque, digamos. Yo te hago una apuesta de acá a fin de año. En realidad te la abro, te hago dos. Sí. La primera es que el primer club que va a ser gerenciado va a ser el Rojo y Revolución, va a ser Independiente. La segunda apuesta que te hago es que dentro de, para no irme tan allá en el tiempo, 2 años, comunicaciones, que es el equipo de los Moyanos, lo tenés, así como Arsenal con Grondona, no jugando por ahí en primera división, pero lo vas a ver en el Nacional B. ¿Eh? Queda abierta la apuesta con un malvexito. ¿Eh? Sí, obviamente. Guille, sí. Tenemos después una comunicación, viste, por el tema del decreto de migraciones. Sí. Así que ¿con quién vas a hablar? Con un militante que de Barrio de Pie que pertenece Libre del Sur. Con Jesús. Con el hermano de Jesús, con Isaac. ¿Con Isaac? Con Isaac. Sí. Sí, creo que ha sido, Jesús ha sido tu compañero ahí en periodismo. Claro. ¿No? Claro. Así que le vamos a preguntar, viste, qué actividades están haciendo con respecto a este decreto xenófobo del gobierno de Macri, que es el... ¿Son compatriotas tuyos? Son compatriotas. Bien. Y bastante, bastante lúcidos, a pesar de que creen en Margarita Stolbizer, pero bueno, cualquiera tiene defectos, ¿no? Guille, te mandamos un abrazo. Bueno, un abrazo. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes. Voy a andar por Semana Santa en La Plata, así que si hay programa me van a tener ahí. Nos comeremos algo. Sí, sí. ¿Eh? Bueno, Antulio, me despido. Padrito, abrazo, nos despedimos. Un saludo para la cocina, la herrería y los productivos de Olga Vázquez. Y bueno, ya le estaremos contando algunas cuestiones que tienen que ver con algunas repercusiones de lo que fue el asesinato de Jonathan Herrera, del trabajador que fue arrollado por el camión. Hubo avances en eso.

de un inminente operativo de desalojo a los trabajadores de la AGR Clarín, la imprenta donde se publican, se imprimen todas las revistas y los diarios de este grupo de medios. Se convoca a todas las organizaciones sindicales, sociales, políticas y derechos humanos a acercarse a la planta. Esto es en Corrales 1393. Ya desde el lunes pasado venían anunciando los trabajadores que vienen ocupando la planta en defensa de sus puestos de trabajo, que el lunes a la madrugada iban a haber un operativo de desalojo. Se convocó a la madrugada a hacer un aguante ahí a la toma. Y se esperaba que, decíamos, las respuestas del gobierno un día después del paro. El desalojo inminente, así que a resistir las organizaciones sociales y los trabajadores en AGR Clarín. Solidaridad con los trabajadores de AGR Clarín. Tengo acá una notita que tiene por título El desprecio. Fue escrita en 1994 en el suplemento Radar de Página 12 por ese entrañable escritor que fue Osvaldo Soriano. No lo puedo leer porque es muy larga, pero voy a tratar de sintetizar algunas frasecitas que tengan que ver con la entrevista que tenemos ahora con un compañero periodista. Dice, de todos los racismos, el peor es el cotidiano, el chiquito que no culpabiliza. En otro segmento dice, frases al azar, contra los bolitas no tengo nada, pero que se vuelvan a su casa. Yo tengo un amigo judío. Qué racista si yo escucho a Guerrero Martínez. Guerrero Martínez es un locutor peruano de los años 70. Dice, los uruguayos son buena gente, lástima que nos manden solo a los ladrones. Naturalmente, los peruanos son estafadores, los chilenos punquistas, los bolivianos coqueros y analfabetos. Ah, qué suerte ser argentino, qué bueno ser rubio y de ojos celestes. Igualitos a Menem, igualitos a Dios. Mauricio Macri firmó un decreto, el 70/17, que modifica la ley de migraciones sancionada el año 2004. Al respecto vamos a charlar con Isaac Rojas, un compañero periodista. Le vamos a preguntar, Isaac, ¿qué es la coordinadora migrante y qué está haciendo la coordinadora migrante y los distintos espacios con respecto al decreto xenófobo de Mauricio Macri? Buen día, Isaac, ¿cómo estás? Buen día, Chino, querido. Un placer enorme poder estar en tu programa al aire. Decime. Sí, en primer lugar, contanos qué es la Coordinadora Migrante. Bueno, mira, la Coordinadora Migrante es un espacio que surgió a raíz justamente de lo que vos bien mencionabas, el decreto 70/2017, ¿no? Promulgado el 30 de enero de este año, ¿no? Que salió en el boletín oficial. Y reforma a la ley 25.871, que es la ley de migraciones, ¿no? Que endurece en realidad la ley migratoria. Hay distintos puntos en el cual nosotros estamos muy en desacuerdo y hemos mostrado nuestra preocupación, porque consideramos que es grave, que es bastante, en sus argumentos incluso tiene un fuerte contenido discriminatorio y racista, ¿no? Que lamentamos profundamente que venga el presidente Mauricio Macri. El decreto, digamos, está en vigencia, y es más, la Cámara de Senadores, por intermedio del senador Filo, yo digo, y discúlpame la caracterización, pero yo digo el senador Filonace, Miguel Ángel Pichetto, ha pedido que todavía sea más grave en alguno de sus puntos. Sí, así es, efectivamente. Pichetto presentó un proyecto para que se discuta y se reforma la ley migratoria, que es peor aún que el decreto 70/20, que el decreto 70 de Macri. Por suerte, hemos tenido la suerte de que en estas semanas el decreto se ha ido pateando, pero la intención del legislador, del senador Pichetto, es impulsar esta medida, que se apruebe en el Senado, después pase a diputados y bueno, que reforme la ley. Es peor aún porque endurece aún más el tema migratorio. Y acelera el tema de las deportaciones, ¿no? El tiempo de las deportaciones. Claro, así es. Así que esperemos que el resto de los espacios le pongan una traba, ¿no? Que no avance ese tipo de leyes que perjudican la condición del ser humano, ¿no? Hay algunas actividades que tienen que ver, digamos, con una convocatoria de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en una de las cámaras, en la Cámara de Diputados, Victoria Donda, que está convocando a los sectores para charlar al respecto. Así es. Contanos cuándo es. Mira, sería este martes 11, la semana que viene. La diputada de Libre del Sur, Victoria Donda, y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? En calidad de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, invitó a distintos espacios migrantes para que expongan el tema, ¿no?, en la Cámara de Diputados y ver si es posible llevar adelante o impulsar alguna medida que de por tierra este decreto de Macri. Están invitados además distintos espacios. En este caso nos invitó a la coordinadora migrante de La Plata, porque vio nuestro trabajo. También está invitado Amnistía Internacional, CARES, que es el Centro de Refugiados en Argentina, y distintas organizaciones que vienen trabajando el tema migratorio a raíz de, no solamente a raíz del decreto 70-2017, sino que vienen trabajando el tema migratorio anterior, o sea, cuando se vulneran derechos, los migrantes siempre estamos en una situación de vulnerabilidad. Así que la idea de esta reunión del martes en la Cámara de Senadores con la Comisión de Derechos Humanos es poder ver qué se puede hacer al respecto. Y ustedes se están reuniendo permanentemente acá en la ciudad de La Plata, no solamente para ver acciones con respecto a qué hacer contra el decreto migrante, sino también, digamos, como un espacio de políticas más amplia. Invítanos a las reuniones. ¿Qué días son y en qué lugares? Mira, este lunes nos vamos a reunir a las 18 horas en el local que está ubicado en 14, entre 64 y 65. El espacio, la convocatoria es abierta, esperamos que se sigan acercando, porque el tema migratorio, el tema del racismo, la xenofobia, no es un tema que solamente afecte a los migrantes, sino que tiene que ver con la totalidad de la sociedad, ¿no? Aprender a concientizar sobre lo negativo y lo perjudicial que es vivir en una sociedad que excluye y que no contempla al otro, ¿no?, por su condición de nacionalidad, por su condición social, por su condición, por su religión. Entonces nosotros luchamos para que el tema de la discriminación no avance, ¿no? Isaac, acá en el estudio te habla Antulio, compañero acá del programa de Prohibido Cumbia con Eduardo Holguín. Yo te hago una pregunta, nomás como para tener una idea. Dentro de las coordinadoras de migrantes, ¿migrantes de qué países, por ejemplo, está abarcando hoy la coordinadora? Te pregunto, por ejemplo, por el tema de todo lo que son las migraciones que vienen de África, que uno ve que están laburando en la calle. Yo sé, también los que vienen desde el Asia, digamos, también es por el momento los que están organizados tienen que ver con las migraciones de los países latinoamericanos. ¿Qué tal, Antulio? Hola. Un gusto. Sí, pero por el momento, mira, el espacio es amplio. Nosotros estamos permanentemente yendo a convocar a distintos actores, organizaciones sociales, partidos políticos, ¿no? No lo queremos cerrar ni restringir al tema de los migrantes solamente, porque consideramos, insisto, que es un tema que hace al, a la sociedad en su conjunto. Sí, por el momento solamente hay migrantes de países de Latinoamérica, en su mayoría de Perú, Paraguay y Bolivia. Después vamos a ir a buscar, a ampliar, esperemos que se acerquen los compañeros de las comunidades africanas, de todos los lugares, ¿no? Que este es un espacio abierto, amplio, en donde se puede discutir, se puede acompañar la situación de cada grupo migratorio. Isaac, gracias por la comunicación y seguramente no será la primera vez que charlemos al respecto sobre este decreto xenófobo del gobierno de Mauricio Macri. Te agradezco la comunicación y seguramente andaremos el lunes por ahí en la reunión que hagan en el local de Libre del Sur. Bueno, muchas gracias a vos, Chino, por informar sobre estos temas y gracias a tus compañeros. Un abrazo. Un gusto enorme. Un abrazo. A los que se devanan los sesos planificando leyes y decretos xenófobos contra las migraciones buscadas, consentidas o forzadas, esos funcionarios de cuellos duros y corbatas de seda que para hacer negocios no tienen pruritos en regalarle ganancias a las multinacionales extranjeras, habría que recordarles, o mejor dicho, añadir en su aprendizaje, transcurrido en colegios de lid económica, lo que decía el escritor español Juan Goytisolo: el hombre es lo contrario a un árbol, está hecho para caminar, para moverse, y cuanto más mejor. Por eso cruza fronteras y derriba muros, no solamente los hechos y construidos con metal y cemento, también las normas filonazis que nos tratan inútilmente de imponer. Migrar es un derecho. Vienen marchando, vienen cantando sus penas, vienen llorando. Traen en sus manos banderas, banderas blancas, viejos harapos gastados, banderas rotas. No hacemos un programa independiente. No hacemos un programa oficialista. Prohibido Cumbia. Nos financia la CIE, Central de Inteligencia Extraterrestre. estamos casi finalizando el programa de hoy viernes. Con la lengua afuera. De Cortina, Blue and Lonesome, el último disco de los Rolling Stones, que es un disco básicamente de esos blues antiguos, que... Sí, escuchaba, pensé que era de lo primero. ¿No? En cierta manera, digamos, fueron una fuente de inspiración para el rock de los Rolling. Acá es un poco un homenaje a los viejos blueseros. Está bueno el disco, está bastante bueno el disco. Y el tema que estamos escuchando es precisamente el que le da nombre, Blue and Lonesome, que vendría más o menos a ser un poco tristeza y soledad, ¿viste? Porque el blues tiene que ver con eso, ¿no? Un poco con la música esa de los negros africanos que inmigraron a los a la fuerza, digamos, a los Estados Unidos y que trabajaban eran esclavos, ¿no? Sí. Un poco la música característica. Y Lonesome vendría a ser algo así como solitario, soledad, vendría a ser blues y soledad, digamos, la traducción del título del disco, en el que hay una lengua azul. La mítica lengua, ¿no? La típica lengua se ha vuelto azul. De los Rolling, pero en azul, no en rojo. Y un poco, viste, debe tener que ver con que blue también es azul, ¿no? En, digamos, el significado. Y después el libro de uno de mis ídolos, uno de mis mitos, la verdadera historia de Frank Zappa, Memorias. Una de las cosas, digamos, que tiene, una de las pocas cosas buenas que tiene la apertura de las importaciones es justamente con respecto a lo cultural. Yo diría que la única cosa buena, este libro, La verdadera historia de Frank Zappa, Memorias. ¿Por qué la verdadera historia? No conozco cuál sería la historia. No, porque la escribe él junto con un periodista, Peter Ochocroso. Hay otras autobiografías, como si dijéramos autobiografías no autorizadas. Está bien. ¿No? Este es como una entrevista que le hace Ochocroso y en donde él, digamos, va escribiendo y dando sus opiniones. La única condición era que todos los capítulos, digamos, la apertura de los capítulos estuviese en inglés, ¿no? No le modificaran el título en la traducción. Y la otra es que tampoco le tradujeran, digamos, la letra de las canciones. Si vos ves en el capítulo 1, dice How, where, I'm anyway. O sea, de verdad, os parezco tan raro. Frank Zappa fue un músico. Digo, fue porque murió a temprana edad, digamos. Atípico. Él está considerado un rockero, pero yo creo que sobrepasó largamente, digamos, la caracterización de rockero. Un tipo bastante, bastante inteligente y transgresor. No fue un superventas porque toda la vida lidió justamente contra las multinacionales de discos. Ahora, yo creo que largamente es uno de los grandes músicos de los últimos tiempos. El gran Wyoming, un periodista especializado, viste, y que tiene programas nocturnos en la radio Yankee, dice: Frank Zappa sería un superventas si el mundo no fuera una mierda. Es el gran genio de la música del siglo XX. Avergonzaos, no tenéis ni puta idea de quién es. Coincido totalmente con el gran Wyoming con respecto a Frank Zappa. Algo parecido, te pregunto también, desde no conocer demasiado a Bob Dylan, ¿no? Con todo este revuelo que se armó con el tema del premio, que lo premiaron de literatura por sus letras. También ese vínculo con las multinacionales, ¿es de esa camada de músicos? Igual Dylan, viste, más allá de sus peleas con las multinacionales, digamos, se adaptó al establishment norteamericano. Zappa jamás. Ajá. ¿No? Jamás, digamos. ¿En qué año muere Zappa? si me dejas ver, si me dejas ver acá el... Aunque sea la década como para tener una idea. No, él nació en Baltimore, sí. una de las ciudades negras de los Estados Unidos, ¿no? Baltimore es una de las ciudades, viste, que en donde entre otras cosas, ponete, se dio el furor de las actuales series que ahora inundan la pantalla de cable. Por ejemplo, una de las grandes series que tiene su origen en Baltimore y que te muestra desde el narcotráfico hasta las complicidades policiales y políticas con respecto a eso, es The Wire, que fue, digamos, una de las series emblemas. Viste, ahora hay un montón de series. Sí, yo no fui de seguir. Una de las series emblemas es justamente tiene su origen en la ciudad de Baltimore. Murió en 1993. O sea, si sacas la cuenta, digamos a los 53 años. Claro, sí. Bueno, creo que hemos terminado el programa. Será hasta el próximo viernes. Por ahí capaz que le hemos metido y le seguimos metiendo mucho a la pata política, ¿no? Pero sí. Bueno, vamos a ir. Y eso que habíamos dicho que íbamos a hacer romántico, que íbamos a mostrar nuestro costado romántico en el día de hoy, porque el otoño nos está poniendo así. Pero bueno, yo agradecido, mi segundo prohibido cumbia, vamos sobre la marcha aprendiendo cómo hacerlo. La verdad, un gusto enorme esta sexta temporada compartirla con vos, Edu Holguín. ¿Vos querés meterle temas así románticos que tengan que ver con el otoño? Y podríamos un tema que uno habla de romántico, de otoño, habla de amor. Entonces nos está faltando abarcar un poco en qué sentimientos andamos o en qué sentimientos sugerimos en qué haya que andar, qué tipo de relaciones podemos generar. Y también decíamos que teníamos una columna ahí pendiente que queríamos empezar a desarrollar, que tenía que ver con las filiaciones padre-hijo también, y qué engendran los padres y qué hijos tienen. Nada, decíamos relaciones de conocidos, ¿no? Íbamos a empezar con el paradigma de Franco Mauricio, relaciones padres e hijos. Algunos mucho orgullo y otros se revuelven. ¿Dónde esconderlo? No. O al padre o al hijo. O si por ahí ya murieron, se deben estar revolcando en su ataúd, ¿no? Y charlábamos antes de empezar el programa, ponete, de Saúl Ubaldini padre, Saúl Ubaldini hijo, por ejemplo, ¿no? De la diferencia, no solamente ideológica, ¿no? Pero es interesante el tema. Yo te comentaba de no directamente un hijo, pero sí un sobrino primero, que digamos José Carlos Mariátegui, el emblema intelectual del socialismo latinoamericano, y el sobrino que es un periodista que... Mira, no te lo puedo equiparar acá con alguien, pero yo creo que Joaquín Morales Solá, por ejemplo, un periodista de la derecha, se pondría colorado de las cosas que opina este muchacho. Un Feynman, una cosa así sería, de esos rotundos. Un poco peor, pero bueno, vamos a hacer el temita romántico, y vamos a hacer este tema de filiatorio de padres e hijos. Nos vemos el viernes, Pablo. Muy buenos los dedos para marcar el ritmo musical. Es guitarrista, del programa. Es recibido, por eso ya. Hasta el viernes. Coba, guaranco. quema, quema, quema candela. Que quema, quema, quema la vela. Que quema, quema, quema candela. Quema, que quema, quema candela. Para volver a escuchar Prohibido Cumbia, radionauta.com.ar.